pasa el tiempo y no te veo. Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti, porque sabes, yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir. Solo tú eres tú quien me ilumina, mi pequeño talismán, y aún recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más difíciles. Fuiste tú ese diván. Sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Roba el valor a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven y calma esta ansiedad. Roba el valor a mi vivir. Que no somos iguales, dice la gente. Se van a perder, que yo soy un canalla y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer, pero yo ya te quise y no te olvido, y morir en tus brazos mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales, solo sé que me quieres y que te quiero yo. Alejados del mundo, donde nuestro amor. Que no somos iguales, dice la gente.